Hola, mi nombre es Luis Alberto Sánchez y les doy la bienvenida al podcast Tipos de Casilla, en el cual definiremos qué es una casilla y los tipos de esta. Encontramos que la definición de casilla es la siguiente. La casilla es el lugar donde los ciudadanos acudimos a votar. Por cada casilla debe haber una mesa directiva formada por ciudadanos que por mandato constitucional se encargan de recibir y contar los votos. Existen diferentes tipos de casilla, por ello, en una misma sección puedes encontrar varias. Estas se clasifican de la siguiente forma. Básica. Se instala para recibir la votación de los electores en cada sección electoral. Contigua. Cuando el número de ciudadanos que votarán en una casilla es mayor de 750, se instalarán tantas casillas como resulte de dividir el número de ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores entre 750, respetando el orden alfabético. La primera casilla será la básica y las subsecuentes las contiguas. Pueden existir casillas contiguas a las básicas y a las extraordinarias. Extraordinaria. Cuando las condiciones geográficas de una sección hacen difícil que todos los electores puedan llegar a un mismo sitio, se podrá acordar la instalación de más casillas en lugares de fácil acceso para los electores. Especial. Se instalan para recibir los votos de los electores que temporalmente se encuentran fuera de la sección que corresponde a su domicilio. Repasaremos. Existen distintos tipos de casilla y son la básica, la contigua, la extraordinaria y la especial. Bueno, por el momento así concluimos este podcast y les reitero mi correo electrónico y mi dirección de blog, los cuales son esmorales-luis@hotmail.com y capacítate para las elecciones.blogspot.com. Que tengan un excelente día. Muchas gracias.